Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante, un sonajero de coco y saber cantar un poco. Para dormir a un elefante, si se despierta de noche, sacarlo a pasear en coche. Si se despierta de madrugada, acomodarle bien la almohada. Para dormir a un elefante.